conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en el ajonjolí de todos los moles. El ajonjolí de todos los moles. Escucha el ajonjolí de todos los moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Hola, muy buenas tardes. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, mejor conocida, bueno, Mara García, mejor conocida como el ajonjolí de todos los moles. A toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca o por Tuning para el resto del mundo, recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García, soy una mariposa. Y bueno, pues también ya tenemos nuestro grupo público, El Ajonjolí de Todos los Moles, con hashtag, con símbolo de gatito, El Ajonjolí de Todos los Moles, el grupo público, ahí nos pueden contactar. O también, bueno, pues llamar al teléfono 01-597-97-852-52. Recuerden que estamos ubicados en calle San Francisco, esquina con Victoria, en la colonia Panoaya, aquí en Amecameca, Estado de México. Bueno, pues hoy es viernes 17 de marzo, estamos comenzando el cuarto programa de La Ajonjolí de Todos los Moles y hoy tenemos un invitado extranjero. Hasta ahora pues hemos tenido invitados de la región de los volcanes, ¿sí? Invitadas de actores, promotores de aquí de la región. Ahora tenemos un extranjero, un invitado totalmente importado desde la Ciudad de México, desde la CDMX o el ex defectuoso, como le quieran decir. Él es Homopocho. Se hace llamar en Facebook como Homopocho Decadentus Post Rupextrix. En unos momentitos vamos a saber por qué se puso ese nombre tan raro, tan extraño y tan largo sobre todo. Pero bueno, pues aquí lo tenemos con nosotros. Él está organizando, bueno, él es músico, ¿no? Él es músico, él es artista también, restaurador, también es ajonjolí de todos los moles, le hace a todo. Y bueno, pues ahora nos viene a platicar sobre un ciclo de conciertos que está organizando, que organizó, justo mañana cierra este ciclo de conciertos, llamado Una Canción por la Humanidad. Hola, Homopocho, ¿cómo estás? Muy bien, Mara, muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias por aceptar venir hasta acá. ¿Cómo ves los volcanes? Están bien bonitos, ¿no? Están preciosos, a mí siempre me encanta. Es una postal pues maravillosa, de las mejores pues lugares para salir de la ciudad caótica y venirse a enfriarse un poquito aquí sabrosón debajo de los volcanes. Siempre hay muchas cosas por acá. Sí, bueno, ahorita no está haciendo tanto frío, sin embargo los volcanes están nevados por las lluvias que sucedieron en días pasados. Y bueno, pues sí, es una postal muy, muy bonita. Homopocho, cuéntanos, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? A ver. Yo hago canciones de rock and roll y en mis ratos libres pues trato de hacer otras cosas para sacar dinero y pagar la renta. ¿Cómo qué? Uy, pues pues cualquier tipo de chamba que me consiga, de investigación, de restauración, de carpintería. Soy maestro, bueno, yo nací en una herrería, entonces soy herrero de nacimiento y soy maestro vidriero, que fueron como las labores de mi herencia familiar, ¿no? De trabajo, de la chamba, de la casa. Y pues ahí me curtí un poco en eso de la chamba, pues más obrera, pues, porque eso es muy, muy, pues muy obrero, pues. Es muy bonito, son son dos trabajos que son manuales, son artísticos en alguna en gran parte del sentido, y son creativos, pero también son muy de, pues, necesito una ventana, ah, pues ahí está la ventana. No, pues la chamba es chamba, y además pues es como muy artesanal también el asunto que haces, ¿no? Escribes canciones, escribes rock. ¿Quiénes son tus influencias? A ver, ¿qué tipo de rock es el que tocas? Porque hay muchísimos tipos de rock y ya hay ya como 10.500 variantes. Ajá. Y las variantes de las variantes y las variantes de las variantes de las variantes. Entonces, más o menos, ¿en qué tipo de rock estás ubicado? ¿O cuál es el rock que te nace a ti? Mira, al final de cuentas. Me tocó nacer en 1976, hace 40 años. Y en ese tiempo, pues ya el rock ya estaba. Yo crecí escuchando los discos de Janis Joplin, de Eric Burdon, pues el rock pues mexicano, que esto eran los Teen Tops y este tipo de cosas. Una de las primeras aventuras que tuve en mi vida a los 3 años más o menos fue poner todos los discos que tenía mi papá, y así me fui como haciendo como mis discos favoritos, que fueron estos que te platico, Joan Manuel Serrat también, pues los cantantes de protesta. Escuché mucha música clásica porque la gran mayoría de los discos de mi papá eran de música clásica. No me acuerdo mucho de los nombres ni de los autores ni nada, siempre tengo ese problema. No recuerdo ni cómo se llaman los guitarristas más famosos de rock and roll. Es algo en lo que no pongo mucha atención, nomás pongo discos y escucho. Entonces, pues creo que, esa fue como mi primera etapa, y creo que mi papá se dio cuenta muy pronto de cuáles eran mis gustos musicales, rock and rolleros. Y yo no sé si se espantó o no se espantó, pero trató de llevarme por un buen camino rock and rollero. Entonces, en ese tiempo, pues estaba en explosión el heavy metal, Kiss, no sé, un montón de grupos, ¿no? Y que obviamente, pues a un chamaco de 5 o 6 años le llamaban la atención. Entonces, muy temprano, mi jefe me llevó a conocer a los Rupestres. Los Rupestres. Fuimos a ver a Rodrigo González. Yo tenía como 7 años, yo creo, cuando fui a ver a Rodrigo González. Y conocí un mundo de rock nacional, de un movimiento que se estaba dando en la Ciudad de México en esos tiempos. Entonces conocí a Betsy Pecanins, que acaba de morir el año pasado, en este año tan terrible que se llevó a montones de gente. De gente, pues, tremenda, ¿no? Músicos talentosos, sí, fue. De repente salían memes, ¿no? Si eres músico y te moriste en el 2017. Ya sí la armaste. Eres grande. Sí, ¿no? No, yo la verdad me escondí debajo de una piedra, traté de que no me atropellara ningún camión, y eso, estaba muy alerta. Sí quería pasar a la historia, pero no a costa de eso. Entonces. Conociste a los Rupestres, a Rodrigo González, ¿a quién más? Y al montón de, pues, Betsy, a Guillermo Briseño, era como de... Claro. De los que me gustaban más, porque pues tocaba la guitarra y daba pianazos loquísimos, el pinche Guillermo Briseño. Ay, perdón. Pues fue un movimiento bien interesante. Recuerdo mucho una vez que tocó Rodrigo González con Betsy Pecanins en el Teatro Ángela Peralta. Betsy venía con una banda loquísima de blues, con un guitarrista morenazo de fuego, jamaicano. En ese tiempo se decía jamaicano, ahora ya se dice jamaiquino. Estaba, pues, yo tenía 7 años y yo nomás decía, eso está chido. Okay. Ver al Rodrigo era un cotorreo. Lo anduvimos persiguiendo. Yo me volví fan, obviamente, de Rodrigo, porque pues era un chamaco y me encantaba que tocara esa delete y que donde quiera se mete. Y ahí te van las canicas. Y mi rola favorita era esa de ratas saliéndose por mis ojos. Entonces, pues me volví un poco loco con los Rupestres, porque también fue como enfrentarme. Uno cuando ve la tele, y ve estos grandes grupos de rock, esos John Lennon, a gente bien importante que ha triunfado mundialmente, se imagina uno que el rock and roll es una cosa como puta que se hace allá en Estados Unidos, en Inglaterra, y que esos personajes son gente bien especial, bien única, bien lejana, fuera de este mundo, son como ángeles, como ídolos, ¿no? Y conocer a los rupestres y conocer todo el movimiento de rock nacional a mí me... pues fue bien importante para mí, porque me hizo darme cuenta de que sí existen, que sí son de verdad, que son de carne y hueso, que son tan valiosos los de aquí como los de allá, que sí no tenemos la misma capacidad de producción, de difusión, los intereses nacionales no están en la educación ni en el arte. Y si tú te das cuenta, en Estados Unidos la difusión de sus artistas es una política nacional. Y así se hacen llegar recursos y se hacen llegar simpatías las naciones. Es, no sé, el caso de los Beatles, que levantaron la economía de Inglaterra, es un ejemplo ahí. Sí, bueno, pero eso aquí en México, pues... no les interesa. No va a suceder, ¿no? A los gobiernos no les interesa. Podría suceder. Hay muchas cosas que no vemos. El idioma español, el castellano, eso es uno de los tres idiomas más hablados del mundo. Los ingleses han utilizado esta característica que tienen de ser uno de los idiomas más hablados del mundo para llevar mensajes a todas partes. Y hay un interés, hay un conflicto que tenemos con España, pero por ejemplo España tiene un gran interés en escribir, en publicar libros, en difundir a sus artistas, y hay movimientos bien importantes. Normalmente somos bien recibidos todos los intelectuales o las gente artistas que logramos hacer vínculos con España, porque les interesa mucho que se desarrolle la cultura en nuestro idioma. Claro. Bueno, pues hay que ver bien esa parte. Vamos a un corte, vamos a escuchar también una canción tuya para que sepamos cómo fue que te afectaron estos rupestres, okay, mi querido Mopocho. Regresamos en unos momentos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 18 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. Esta reunión en gobierno. No. Son los frigoríficos. No hay nada. Oh no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¿101 likes en 6 minutos? ¿Y en la vida real? ¡Nadie me pela! Sí, tus ideas merecen millones de likes. Pero, ¿no te gustaría que en vez de estatus fueran realidades? Mejor muévete. Moverte es unirnos para dar potencia a nuestras propuestas. Es hablar para expresarlas. Haz que tu voluntad mueva al Estado de México. Movimiento Ciudadano, impulsando voluntades. Querida mía, ¡otra vez rompí la llanta en el bache de la esquina! ¡No es justo, Juan Manuel! ¿A dónde van nuestros impuestos? ¿Ya hasta te dicen que protagonizas tu propia telenovela? ¡Mejor muévete!

Regresamos a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García. Quiero mandar saludos a Claudia Mateos, mejor conocida como La China, que aquí manda saludos a todos los amigos que nos estén escuchando. También a Ruth, a la Rutilia, que por ahí me puso un like en la publicación de que ya empezamos. Por favor, manifiéstense, comuníquense a través de redes sociales, a través de el teléfono 97-852-52. Manden saludos, críticas, opiniones, sugerencias. Aquí estamos para escucharlos. Mientras tanto, seguimos con el amigocho Omopocho. Ahora sí, te quiero preguntar, Omopocho. Bueno, ¿qué significa Omopocho? Omopocho es una construcción que hice un día, cuando estaba chavito, como a los 16 años. Andaba yo buscando el significado de... Bueno, andaba yo en mi búsqueda personal de mí mismo. ¿Como todos? Todo traumado, bueno, casi. En la cuestión de preguntarme qué soy, de dónde vengo y a dónde voy. Tenía unos problemas por ahí. Yo me quedé ateo por ahí, de pues, muy chavito. Entonces, pues, la adolescencia... Sí, perdí a Dios, no lo he encontrado hasta la fecha. Ok. Pues a los 16 años en la adolescencia, sí, no creer en eso es como algo pues fuerte. Y yo trataba de explicarme el mundo. Y pues después de mucho pensar, mucho leer, cosas traumáticas como, no sé, los existencialistas o los poetas malditos, ese tipo de cosas. Sí, sí. Literatura. Me metí muy en la onda, pues, de que... De que la sociedad estaba un poco podridona. Y dije, bueno, creo que yo sé lo que soy. Creo que sé lo que somos. Estamos en una sociedad decadente y podrida. Entonces busqué un significado. Algo que dijera eso. El hombre decadente que es el hombre de hoy. Omopocho es el hombre decadente. Ajá, me puse a buscar significados en los diccionarios. Y me encontré en el diccionario de la Real Academia Española que pocho quiere decir, en la lengua castellana, se usa mucho en España, pocho es como pasado, podrido, viejo, vetusto, pálido, raído, roto. Y se aplica, por ejemplo, para la fruta que está pasada, podrida, para la ropa que está rota, para la gente cuando tiene la cara pálida y está medio enfermizo. Lo usan mucho el pocho. Y los españoles luego lo entienden muy bien. Vienen por ahí las acepciones de que el México se utiliza como el México americano, ¿no? Que se va de México y va. Ajá, el pocho, ¿no? Y es el pocho. Que por ahí alguien me platicaba que tenían su teoría de que venía el pocho de Pachuca, de pocho, pachuco, no sé qué. Bueno, hay varias como teorías, no sé exactamente de dónde venga esta acepción que usamos nosotros. Pero pues compartimos ese término. Y en Sudamérica también se le dice pocha a la gente cuando está gordita, empanzonada, que comió mucho y se le hizo la panza, dando pocho, dice. Okay. Entonces, pero bueno, yo agarré la pues la gachupina, pues la acepción más española. Y porque me combinó bien y era, pues, fluía en una sola palabra, como pocho. Como pocho decadentus. Decadentus, bueno, mi nombre es un poco redundante, ¿no? Sí. Omopochos decadentus. Juego con esa idea porque en el Facebook, pues, me hice, o sea, una persona como yo que no tiene acceso a los medios de comunicación más que a la voladora de radio, que es alternativa y contracultural. Normalmente no me aceptan, pues, en ninguna parte. Entonces, las redes sociales han sido, pues, bien importantes para mucha gente. Como te digo, yo nací en el 76 y nunca estudié computación ni nada. Me costó un problema fuerte entender cómo hacer el MySpace, por ejemplo. Y después vino el Facebook. Entonces, pues, me hice mi página de Omopocho, pero necesito tener una página personal. Entonces, mi página personal se llama Omopochus Decadentus Postrupestrix. Y es como un poco el juego, pues, con el concepto de Omopocho, pero... ¿Y por qué post-rupestrix? Pues porque, como te platico, esta influencia fuerte que tuvieron en mí los rupestres, pues fue muy importante, pues. Y volviendo un poco a tu pregunta inicial, ¿De qué me alimento? Pues me alimento de muchos rocks, de muchos tipos de rocks. Los rupestres son bien importantes porque es un movimiento nacional mexicano. De hecho, por ahí hay mucha gente dice que es el único movimiento auténticamente mexicano, 100% mexicano de rock. Y es el único que ha habido en México. Entonces es un antecedente así obligado, pues creo que todos deberíamos de saberlo. Así como en Inglaterra conocen a John Lennon, aquí deberíamos de saber que los rupestres son importantes y son fundamentales. Crearon algo, ¿no? Claro, aquí, de hecho ves que hace poquito, justo cuando compartí la entrevista a Nina Galindo que tuvimos aquí en el programa y que compartí en mi perfil, ¿no?, de Facebook. Uh-huh. Y entonces empezó ahí la rebatinga, que si fue primero Rodrigo, que si fue primero Jaime, claro, López, que si... Y entonces de repente le digo, bueno, es que de pronto es como el pensar, bueno, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿El Rodrigo o el Jaime López? Y entonces con esto de la hermenéutica histórica, cósmica, universal, pues luego uno se confunde, ¿no? Digo, es importante conocer la historia del rock en México, obviamente, sí, pero de pronto hay muchos que se clavan en la textura, ¿no? Sí, hay ahora... Claro, han habido últimamente pues la publicación del libro rupestre, la película de los rupestres, que fueron posteriores a la primera película de todo ese tema, que fue la de No Tengo Tiempo, la película del Rodrigo. Uh-huh, uh-huh. Y por ahí se explica bastante cómo, quién fue primero. Exactamente, no, creo que no se define quién fue el primero. Bueno, ahorita yo tratamos de cavilarlo fuera, claro, del aire. Aquí tenemos otro, tenemos un visitante, un amigo mío, Fernando se llama, no vamos a decir apellidos, vamos a cavilarlo y regresando les damos una conclusión. Tenemos que ir a un corte, regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:33. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Hemos regresado a el ajonjolí de todos los moles por La Voladora Radio con una servilleta, Mara García. Y bueno, pues nosotros aquí nos están charlando sobre exactamente cómo fue este asunto de los rupestres, ¿no? Estaba comentando Omopocho que, pues justo, que Katana, ¿no?, ha sido un personaje importante en este asunto de presentar a mucha gente unos con otros y generar como este movimiento, ¿no? Uh-huh. Aparte también, bueno, hablaban de este disco con Roberto González, ¿no?, Jaime López y... Sí. Emilia Almazán, ¿no? Que justo la mencionó Nina Galindo la vez pasada en la entrevista. Le decía, no, bueno, es que eres considerada la única mujer en el movimiento, ¿no? Y dice, bueno, está Emilia Almazán, pero bueno, por situaciones personales ella no siguió en estos rock and rolls, ¿no? Y Nina, bueno, pues sí. Y que bueno, por eso Roberto González sí es más identificado como en el movimiento rupestre que Jaime López, ¿no? Aunque Jaime López obviamente también deberías, es considerado, bueno, es un rupestre, pero bueno, ya cada quien decide si le quiere entrar o no, ¿verdad? Es como la genealogía rupestrica. Sí, es que de verdad ya hay todo sí. Un rollo. Con ese asunto justo del documental, el libro y aparte el cancionero, ¿no? También hay un cancionero de rupestre que fue este Pantoja, ¿no? El que organizó todo este numerito. Que de pronto yo tengo una anécdota que va a ir hilada un poco con tu ciclo de conciertos, ¿no? Me cuenta que cuando justo empezaron a juntar a los rupestres, ¿no? A los que se consideraban rupestres para hacer este documental, incluso está mencionado ahí también Francisco Natera, ¿no? Este Paco, claro, Natera, sí. Que bueno, es aquí, fundador de la Camerata Rupestre, Francisco. Junto Natera. Con Armando Rosas, ¿no? Él, claro, fue el bajista, sí. ¿No? Él fue el bajista en el primer disco de Camerata Rupestre, en la de Tocata, uh-huh. Fuga y Apañón. Sí. Él fue el bajista. Nacho Alfonso, que Nacho tú también Alfonso, conoces justo, muy bien. Justo de Cuculcatec, ¿no? Ahí está la anécdota, ¿no? Que resulta que cuando empezaron a juntar a la banda para lo del documental y el libro y todo, pues que a Nacho Alfonso ni lo pelaron, ¿no? Que también él era parte fundamental y que no. Y entonces, ¿esto te lo platicó Nacho Alfonso? Paquito. Armando. No, fue de Natera. Natera me comentó esta parte y que bueno, él también por eso dijo, bueno, pues, o sea, ¿por qué no le dan el reconocimiento a Nacho Alfonso, no? Entonces, bueno, o sea, ¿te imaginas? O sea, ¿te imaginas cuánta gente, no? De pronto, y que bueno, Francisco Natera, pues es un músico, pues sí, chilango, bueno, de la Ciudad de México, pero que tiene muchos años, viviendo ya, aquí casi. En Amecameca, y que desde que llegó empezó a hacer labor y difusión y a mover cosas y a mover gente y puso la primera ronda y una serie de cosas, ¿no? Ya ahorita, bueno, pues ya. Las primeras piedras de la cultura de Amecameca. Pues no, porque las primeras piedras se pusieron hace muchísimos años, ¿no? Incluso entrevistaba a Esper Rascón, ¿no? Que ella. Ella llegó aquí, me comentaba que antes de ya sabía que iba por ahí, tantos, ya, ¿no? Sabía que no iban a dejar que pisoteara Doña Esperanza Rascón. ¿Dónde está Doña Esperanza? Le mandamos un saludo. Sí, claro, por supuesto. Pues fue la primera invitada de este programa, justo porque pues es la persona que yo conozco que más tiempo tiene. Seguramente de haber más, pero por lo menos de que conozco, ha sido independientemente, ¿no? De su actuar o no, yo. Para mis respetos, para Espe, ¿no? Y obviamente también para Paquito, ¿no? Porque ha hecho una labor muy, muy, muy, muy chida. Y que bueno, ahora sí, cuéntanos tu ciclo de conciertos que estás organizando, una canción por la humanidad. Tuviste a varios invitados, entre ellos justo a Paquito Natera y a Patti Piñón. Estuviste con ellos el 18 de febrero, me parece. Sí, me hicieron ahí el favor de apoyarme en este ciclo que iniciamos. Invité a, pues, sobre todo grandes amigos, pero excelentes músicos todos ellos. Empezamos con Fernando Medina Ictus, que es un personaje bien importante en la cultura del Distrito Federal. Él es de Guadalajara, pero pues, llegó también así muy chavito. Y ha abierto espacios, muchos, muchos espacios. Ha juntado también gente. Es un personaje importante para los roleros, ¿no? Un referente de los roleros en la Ciudad de México. De Ecatepec invitamos a Silverio Jiménez y los hijos de la Huizote, que Silverio es un músico de gran trayectoria y que ha hecho cosas bien importantes. Se dedica a hacer canción de protesta, sobre todo. Hace música original, aborda varios estilos de la música tradicional mexicana y hace sus propias canciones y les da unos toques contemporáneos bien interesantes con este grupo que tiene, que son los hijos de la Huizote. que terminan pues dándole tintes de jazz al folclore mexicano, ¿no? Y es muy padre. Por cierto, Silverio fue compañero en esta escuela para músicos, ¿cómo se llama? El conservatorio, creo que fue donde estudiaron Silverio Jiménez y Pati Piñón. Pues es de la superior o la nacional de música, la superior, no me acuerdo, creo, ¿verdad? La nacional o la superior. Por Silverio Jiménez. Exacto. Por Silverio Jiménez me enteré que Pati Piñón, la carrera de Pati Piñón es de guitarrista. Ah, caray. Ajá. Y que después se fue por las percusiones. Ah, pero claro, la formación de Pati es es ahí, pues es mucho más amplia de lo que nosotros podríamos imaginar. Y claro, por supuesto, Silverio es un prócer nacional de la música de la República Vecina de Catepec. Acá, vecinos de ustedes, pero del otro lado. Creo que nos queda más cerca. Oye, ahí también están estos chavos, los roquestres, ¿no? Los roquestres, ¿no? Hay un chavo de Catepec, Cruz Juvenal. Híjole, no lo conozco, Cruz Juvenal. Mira, habemos montones de gente que nos hemos afiliado al movimiento rupestre. No a todos nos han aceptado. Yo ahí le estuve rogando así de, pues métanme en su película. Es un ratito nada más. Y no di el ancho. Así, platicábamos un poco de Rafael Catana, que es un personaje bien importante para los rupestres. Creo que no es el más famoso, no es el más reconocido, tampoco es el que jala más banda. Pero yo sí estoy muy convencido de que sin Rafael Catana los rupestres pues podrían no haber existido jamás. Se hubiera agarrado cada quien por su lado. Y lo digo esto también pues porque también ha sido una persona fundamental para la elaboración de todos los proyectos desde los homenajes a Rodrigo cuando murió en la Alicia, en montones de partes afuera, en la calle, en las calles tocaron los rupestres, ¿no? El temblor fue algo importante para la formación del movimiento rupestre, fue una ola social que ellos pues que estuvieron bien activos, que aglutinó mucha gente. El mismo Carlos Arellano, que nunca toca con Rodrigo, se aglutina en el movimiento de los conciertos por el temblor y los homenajes a Rodrigo. Luego la estatua en el Metro Valderas. Y un personaje importantísimo para la realización de los proyectos, de las películas y del libro, del Rupestres. Y bueno, ahora, bueno, estabas en que invitaste a Ictus, al Aguizote, y después estuvo Paquito. Pati Piñón y Francisco Natera, que son grandes amigos, los conocí a ellos. Aquí justamente un día, cuando vine a tocar con Nacho Alfonso, ellos dos son amigos. Cierto, en la estación, ahí fue la primera vez que yo te vi, pero no nos hablamos. Sí. No, ajá. Nos caímos mal desde que nos vimos. No, yo pues es que yo veía un montón de greñudos con los pantalones así súper aguados y así todos fachosos. Y yo decía, nos pintábamos la cara. ¿Quién sabe de qué parte del DF vendrán esos chavos? Sí, aquí los conocí y ha sido bien, bien. Uy, me acuerdo, esa vez conocí pues a toda la familia Natera Piñón. Y ese chamaco, el Rodrigo, hijo, no manches. Emilito. Emilio, sí. Ay, Emilito ya es un adolescente. Tenía entonces creo que 10 años o tenía 11 años el niño y tocaba como bestia la batería. Todas las canciones de jazz. Es una familia súper talentosísima, increíble. Todos. Y pues desde que nos conocimos nos caímos muy bien. Siempre estamos ahí. Siempre estoy tratando de emborrachar a Paquito y no se deja. Sí, porque también recuerdo que organizaste junto con Natera un concierto en el cine con los cruceros. Ese día sí lo logré emborrachar. De hecho, emborraché emborracha todos los cruceros también. Ay, sí, les costará mucho trabajo a los cruceros. Saludos a Crucero, ¿no? A Chido la logramos emborrachar, pero hasta el final, hasta el último concierto la logramos emborrachar, porque casi no se deja Chido. Si te cuento la cara que está haciendo la Chido, mejor sí, yo creo no, que cambiamos. Yo conozco las caras de Chido. Yo conozco las caras de Chido. Oye, pero ese concierto que organizaron, no pude venir, pero me acuerdo que fue algo padre porque trataron de juntar a varios músicos, ajá, ¿no? Hicieron este evento en el Cine Edén. Sí, tratando un poco de colectivizarnos, ¿no? ¿Quiénes vinieron esa vez? Pues los mismos que te estoy platicando. ¿El los hijos de la Guisote. Ah. Ictus no pudo venir esa vez, él tenía un concierto en otro lugar. Entonces no pudo venir, pero estuvieron los hijos de la Huizote, estuvo Pati Piñón y Francisco Natera, y Didier estuvo tocando con Francisco. Ah, claro. Sí, y nos acompañó un grupo que hace música contemporánea con instrumentos prehispánicos que se llama Mesme, que ellos son de Xochimilco. Es un espectáculo, hacen danza, música, hacen sus propios vestuarios, es toda una producción, es una familia también de artistas, en donde todos participan para hacer sus superproducciones. Han hecho eventos bien importantes en Xochimilco, se mueven mucho en Xochimilco y hacen un espectáculo, ellos lo inventaron, que se llama La Llorona, Tlahuilpachita, Huilpochi, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es el cuento de La Llorona, y hicieron una superproducción en un islote en medio de en Xochimilco, o sea, para llegar a la presentación tienes que subirte en una trajinera, llegas y todo está lleno de humo, así, y hay una pirámide gigante allí en medio, y la locura, un grupo bien importante, y vinieron en esa ocasión, estuvo padrísimo. Okay. Muy bien, un pocho, pues ya vamos a un corte y regresando nos cuentas de tu gran cierre de Yipi. Un canto por la humanidad. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Moctlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del tamuanchan, chalchimomosco. Tlacosaucan amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Moctlatoli. Tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Moctlatoli, tu palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio FM 97.3 MHz. Son las 5 y 48 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp

que está ubicado afuera del metro Niños Héroes, sobre Avenida Niños Héroes número 161. Muy cerca del metro Niños Héroes, ¿no? A cinco pasos. Cinco pasitos del metro Niños Héroes allá en la Ciudad de México. Sí, y va a estar pues, muy padre. Este lugar es un lugar nuevo, es un colectivo que están pues luchando por hacer cultura y aprendiendo también. Y pues ahí hemos estado haciendo estos conciertos. Esperemos que les vaya muy bien con este proyecto a nuestros compañeros de La Bola Sureña. Y pues mañana los esperamos, sábado 18, es 18 de marzo, festejando la expropiación sí. petrolera. Qué bueno, ya estamos como en otra expropiación petrolera, pero diferente, ¿no? Como al revés, pero diferente, ¿no? Sí, al revés. Ahora los expropiadores, pues no es el gobierno, ahora son los extranjeros, ¿no? Y entonces, bueno. Estamos en un mundo de cabeza. Pero bueno, afortunadamente aquí estamos seguimos. Luchando por la cultura y creemos firmemente que a través de la cultura vamos a llegar a crear conciencias, porque esto de los partidos sí, pues son circos, ¿no? La política en nuestro todo. País pues es un gran circo. Creemos que existen partidos de izquierda y partidos de derecha y no, todos son de derecha. Todos los partidos son de derecha y creemos que solo a través de la cultura es la única manera en la que podemos hacer una verdadera conciencia, porque lo otro es pues ser acarreado y ahí ir con el PEJE o con el PRI o con el PAN, pues todos son lo mismo. O bueno, también este asunto de los medios de comunicación, el consumista, ¿no? El que se la pasa claro. a los centros comerciales. Bueno, no vamos a criticar, todo está chido, pero, ¿no? Qué bueno que hay personas como tú, Mopocho, que a través incluso de ver que la sociedad está podrida, está en decadencia y que pareciera que no hay esperanza para nosotros, pues se avienta, ¿no? A organizar este tipo de actividades, este tipo de conciertos, ¿no? Rescatando todo el asunto o recordando, memorando, ¿no? A los rupestres, al rock and roll mexicano y qué bueno que toca fibras a las personas que escuchamos una rolita de quien sea de los rupestres, ¿no? Ahora, pues, con Carlitos Arellano nos vemos mañanita. Por allá nos vemos, un Mopocho. Por supuesto que la ajonjolí de todos los moles estará presente en este gran evento. Transmitiendo en vivo. Transmitiendo en vivo. No se pierdan el live por las redes sociales, por favor. El live del concierto del Máster Arellano allá en La Bola Sureña con el Mopocho. Mañana, ¿qué hora? ¿A partir de las qué? A las 7:30. A partir de las 7:30 nos vemos mañana, Banda Banderola, en La Bola Sureña, Avenida Niños Héroes, número 161, a unos pasitos del metro Niños Héroes. Bueno, pues yo quiero agradecer nuevamente a Mopocho por haber aceptado esta invitación a este programa que está empezando aquí por La Voladora Radio. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Mara. También quiero agradecer a mi amigo Fernando que anda por aquí en el dato preciso. En el dato rupesteco. Preciso está. No nos está dejando decir incoherencias. Muchas gracias, Fer. Y bueno. Pues también a mi parejota, aquí a Rocío Castillo en los controles. Muchas gracias en la producción y los controles a Rocío Castillo. A La Voladora Radio, por supuesto, y recuerden que pueden seguirnos a través de redes sociales y que estamos ubicados en calle San Francisco, número 60, en el barrio Panoaya, en Amecameca, Estado de México. Antes de irme, nada más se me estaba pasando. Recuerden también que el 25 de marzo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un concierto imperdible, el maestro Armando Rosas presentando su nuevo disco, El Oficio Mío. Banda Banderola, ya no tengo boletos, así es que se los perdieron. Si quieren conseguir boletos en Ticketmaster, por favor, y nos vemos también por allá el 25 de marzo en el Teatro Esperanza Iris. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por la frecuencia 97.3 FM en Amecameca o por tuning para el resto del mundo. En el próximo programa tenemos un invitado o invitada sorpresa. Se los paso el dato en la semanita. Pues muchas gracias. ¿Sí ya nos vemos para Jota o todavía me queda otro rato? Bye bye.